Estimados alumnos y alumnas, nos introduciremos a los conceptos elementales de la auditoría gubernamental, para lo cual será necesario que a partir del inicio del curso nos familiaricemos con la página web del Organismo Superior de Control de nuestro país. La auditoría viene a ser un examen que tiene sus particularidades para realizarlo, pero siempre el objetivo es velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y en general toda normativa aplicable a la entidad a auditar. El planeamiento de la auditoría nos permite diseñar el marco general para conocer cómo realizaremos nuestro examen, para lo cual ustedes pueden apreciar detalladamente su contenido de esta etapa, para luego seguir con la etapa de la ejecución del trabajo bajo un orden técnico y científico. Para la elaboración del informe conoceremos las pautas diseñadas por la Contraloría General de la República que son obligatorias de cumplir para realizar con éxito una auditoría. La visión de la auditoría de gestión se traduce en la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos frente a los recursos haciendo uso de los criterios de economía, eficiencia y efectividad. Realizar una auditoría es tan importante como esencial porque nos delinea desde un inicio un buen sistema de control interno que permitirá el uso adecuado de los recursos públicos.